Bueno, hoy 9 de octubre hicimos la ronda, como todos los jueves, y después nos detenemos a charlar sobre todas las cuestiones que están pasando. Por supuesto que la primera parte es recordar a nuestras madres que han partido y a los compañeros y compañeras que han partido. Hoy estuvo María del Antocolés y nos habló de Vera Jarach, una madre de línea fundadora que hace 86 años había venido de Milán, vivió el holocausto y vivió dos genocidios, el que le tocó vivir en Europa y el que le tocó vivir acá en Argentina, y además de lo que significó la desaparición de su hija, Tranca, de tan solo 16 años. Bueno, María Adela nos recordó a Vera, su empuje, su lucidez y su lucha, y el compromiso de continuar todo eso que las madres pusieron en movimiento y nosotros debemos continuar. Y si no somos nosotros, serán los nietos que seguirán esta lucha. Por supuesto que también hablamos de una muerte que se dio hace muchos años, en el 67, para nosotros que tenemos unos años, significó en nuestras vidas el despertar a la lucha por, en mi caso particular, por el socialismo, otros compañeros por la liberación nacional, que fue Ernesto Che Guevara. El 8 de octubre lo detienen y el 9 lo fusilan. Y es un ícono de esa lucha por la unidad de los pueblos, por la independencia económica y política de una Latinoamérica unida, que es tanto lo que hoy tenemos que remontar y recordarlo a él. En este día significa seguir luchando por esos objetivos. También charlamos de lo que significó la ida de los compañeros en la flotilla Submundo Global. Si bien tanto Celeste como Ezequiel y Cascote han regresado, también hay otros 5 tripulantes de esa flotilla que todavía siguen presos en esas cárceles de Israel, en donde no tienen posibilidades de recibir visitas, y mucho menos, al contrario, con un montón de apremios. Y además han detenido a las últimas flotillas, 2 flotillas nuevas que han ido, los han detenido, cosa que no se pueda acercar toda la ayuda humanitaria que se había elegido. Pero a pesar de todos estos inconvenientes, a pesar de todas estas represiones que están haciendo en cuanto a la flotilla o inclusive la estigmatización de esta lucha humanitaria, en los pueblos va surgiendo desde abajo esa unidad que nos lleva a pensar de que Gaza será libre del río al mar, tal cual los palestinos bregan desde hace muchos años. Desde el año 48 que están luchando para que sus tierras le pertenezcan. También en esta oportunidad vino una compañera de Mendoza, donde hizo una denuncia muy puntual de que la visita de Milei significa no solamente las fotos que puede sacar y la política regional de Cornejo y compañía que acompañan, como acompañó el DNU, acompañan las políticas de él, lo que hubo hoy es palos. Hubo represión, hubo detenciones y a una de las compañeras la dejaron al aire libre, la hicieron desnudar en una plaza. Esa es la denuncia que la compañera hizo, y desde esta ronda repudiamos todos estos hechos, como así todos los compañeros que hoy en día tienen procesos por luchar. Así que pedimos la desprocesación de todos estos compañeros y la unidad en que estas cosas no vuelvan a ocurrir. También charlamos sobre distintas cuestiones. Se viene la votación y los compañeros de Nietes volvieron a traernos la propuesta de que en cada uno de los lugares de votación podamos poner los nombres de nuestros compañeros detenidos desaparecidos. Ellos no pueden votar porque han sido desaparecidos, asesinados por el Estado, y es necesario que podamos hacerlos presentes en cada uno de los lugares de votación. Es una manera de tenerlos presentes y continuar con su lucha. Quizá me olvido de algo, porque charlamos distintos puntos, sí, desde ya. Me he olvidado de una cosa muy importante, que tiene que ver con el tema económico y con los acuerdos que intenta hacer este gobierno con el Fondo Monetario Internacional. Beverly una vez más nos fue explicando qué significan esos acuerdos, qué significan esa entrega y qué es la deuda odiosa que tanto se habla permanentemente, esa deuda odiosa que no fue contraída por nosotros y que ese dinero nunca lo vimos en la producción, sino que fueron a manos de unos cuantos agentes o gente ligada a los gobiernos de turno, y en este precisamente está pasando eso. Inclusive con los proyectos, las cuestiones económicas que han llevado adelante en relación a cómo beneficiar a un sector de exportadores muy limitado, esa plata como se fue esfumando y que hoy queda muy poquita plata en nuestras reservas porque siguen planteando la cuestión del dólar y el planchamiento del dólar. Así que son cosas muy preocupantes porque eso significa de cada una de las políticas económicas que intenta hacer el gobierno son una política más de entrega, y en lo que se refiere a nosotros como trabajadores, jubilados o en cada uno de los lugares, lo que estamos sintiendo es esa política de no aumento, esa política de sacar cada uno de los de las conquistas que hemos logrado durante muchos años de lucha. Inclusive cuando se habla de que un Caputo está allá en Estados Unidos charlando proyectos para el futuro, es tremendamente peligroso, porque ya sabemos cuál es la política del Fondo Monetario, la entrega de las tierras importantes, el tema de la cuestión laboral que les interesa muchísimo, y por supuesto que nos manejen como lo están haciendo desde Washington en nuestra economía. Por supuesto que como todos los jueves recordamos a los compañeros, esa es una los leyó, los recordatorios la ha leído Diana hoy, y tiene que ver que durante muchos años Mirta todos los jueves traía los nombres de esos compañeros y nosotros los leíamos y recordábamos parte de su historia, lo que las familias escribían sobre ellos, y es como tenerlos presentes. Por supuesto que terminó la ronda con las palabras de Elia, y lo que pide ante todo es que no solamente denunciemos lo que está pasando, sino que actuemos. Es muy imperioso la necesidad de la unidad y de la lucha para poder enfrentar este gobierno. Esas son las palabras que Elia nos transmitió, y además la necesidad de recordar a nuestros compañeros desaparecidos es recordar sus luchas, y que ellos estarían en este momento haciendo eso, precisamente, unificar para que la entrega no sea posible, unificar para que no se pierdan las conquistas, y unificar para que podamos disfrutar de la humanidad y no en este momento como se está pasando, que estamos llevando adelante las políticas que ya está llevando este gobierno, son precisamente para evitar de que podamos vivir en libertad, vivir con esperanzas y vivir con proyectos. Así que Elia nos convoca a continuar con la pelea de esos compañeros, a la pelea permanente y la pelea de todas las madres que están y las que han partido para esos objetivos. Bueno, poquito quise hacer el resumen, no sé si fui clara, pero bueno, es lo que hoy charlamos en la ronda.